Macarena. Ay, ay, ay, Macarena. ¿Pero qué escuchabas más? Demasiadas cosas. Sí. Bueno, dilas. Carros, motos, buses, ollas, grillos. Platos, grillos, cigalas, cigüeñas. ¿En serio? ¿Con bebés y todo? No, mentiras, eso es broma. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el segundo ejercicio, ¿vale? Y es que vamos a ir a hacer un recorrido un poco más largo. Tú nos dices por dónde. Por allá en esa unidad. De una. En el neclo de... Ah, pues, hacer un recorrido por toda la unidad, más el núcleo. ¡Wow! Vamos, pues. Va. Entonces... Primero el núcleo. Sí, pero entonces vamos a hacer una cosa, ¿vale? Lo primero es que tú te vas a presentar. ¿Qué? Tú vas a decir, yo me llamo Santiago, estoy en Medellín. Yo me llamo Santiago, estoy no, por Medellín. Ven, espérate. Entonces no tienes que hablarle así tan cerquita porque si no suena muy duro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Tú vas a decir, yo me llamo Santiago, vivo en Medellín y vamos a recorrer mi barrio. Yo me llamo Santiago, vivo en Medellín y vamos a recorrer mi barrio. No, pero en serio. Bueno. Y nosotros, nuestra indicación es que tenemos que caminar muy suave para que no se escuchen nuestros pasos. Me llamo Santiago. Vamos a ir atrás tuyo siempre. Tú nos vas a comandar, tienes que caminar suave y vas a ir andando y escuchando cosas, ¿vale? Me llamo Santiago. Me llamo. Si quieres contar por dónde vamos, cuenta. Si no, puedes ir en silencio porque la idea es que se escuche como la mayoría de sonidos, ¿vale? Santi, escucha. Escucha las indicaciones por ti. ¿Qué tienes que hacer? Varias cosas. ¿Cuál? Decir, mi nombre es Santiago. Pero mira, no puedes hablar ahí. Pero... Oh, yeah. Cami te dijo eso, que no podías hablar ahí pegado porque se ve muy mal. ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer? Mira, es que yo voy a... Vamos a recorrer el barrio. Pues la unidad más el núcleo, pero no entiendo por qué no nos tenemos que ir suave. No, suave no, pero que no se escuchen nuestros pasos. ¿Por qué? Porque somos muchos. No, esto es más, yo me voy para la casa. Ustedes trabajan. Bueno, mami, ahorita me descargas una canción, algunas, en mi MP3. Pero, o sea, hazle, por favor, escucha Camilo, ¿vale? ¿Eres capaz? Sí. ¿Tú no has comido? ¿Yo? Sí. Yo no. ¿Qué va a ser la comida? Bueno. Nos vemos ahorita. Listo. Vamos. Recuerda que el micrófono siempre tiene que estar al frente. Sí, vale. Señor. Vamos a las noches al caracol. Ven, Santi. Tampoco tienes que moverla tan duro. ¿Así? Así no la puedes mover. Tienes que ir con él recto. Y no le hables. Ahorita lo que vamos a hacer, no vas a hablar más, ¿vale? Simplemente cuando arranquemos vas a decir eso. Hey, me llamo Santiago, voy por el barrio. Y ya, sin ponerlo así, lo puedes poner aquí al frente. Así, tienes que andar con él, así. Que esto es como una pistola que captura sonidos, ¿vale? Sí. Voy ¿listo? A matar un bus. Pero no le hables. Vamos a arrancar y no le hables, ¿vale? Santi. Santi. Ponla hacia el frente. Mira, eso así. No hacia tu cara, sino así. Hola, yo me llamo Santiago. Vivo en Medellín y vamos a recorrer mi barrio. Thank you. Espera. Carro, carro, carro, carro. Fila, fila. Aquí está mi Karina. Feo, ese carro es feo. El amarillo. Pero acá no está en pausa. ¿Cómo? Está en pausa. No. No, mira, llevas 10 minutos de grabación. ¿Qué estás hablando? ¿Qué? No, no vayas a hablar porque si no dañas la grabación. Thank you. llorando un amigo mío. Estoy llorando un amigo mío. Sí. Yo lo escuché. ¿Por qué estaba llorando? No sé. ¿Alcanzaste a escuchar? Sí, yo sé. ¿Por qué? Ahorita te lo escuchas y te muestro. Vamos ya para tu casa. Era un amigo. Pero que ellos no terminé. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Cuénteme. Pon la pon